jugar algo pensando que no estamos al aire y estamos al aire. Dale, juguemos. Hola. Hola. ¿Y a qué jugaríamos si no estuviéramos al aire? Y después vemos. Pero no decimos que jugamos. A la escondida. Claro, claro. A la escondida de las voces. Nadie sabe, jugar claro. Acá a la escondida es la posta. Acá en el edificio. Sí. Sí, es verdad. No, ¿dijimos dónde estamos? No, no dijimos. Yo creo que es ahora, es hora. ¿Es hora? Ahora sí. A las 8:20. Che, qué tarde que empezamos. Sí, sí, sí. Bueno, menos mal que todas empezaron antes ya. Bueno, pues digamos, ¿vos qué decís? ¿Qué? ¿Qué decís? Digo, ¿lo decimos? Digo, hola Jacinto. Hola Inés. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, bien. ¿Tetón? Perfectamente, nunca bienvenido. Estuve mejor. ¿Rosa? Muy bien, genial. ¿Qué pasó con Violeta? ¿No pudo venir? No pudo venir. Porque Macri la nombró ciudadana si ilustre, no es la misma. Es la misma. Ah, viste no, que decía que no. No, era con una sola T, claro, entonces no es la misma, pero bueno. Yo, pero a mí me parecía, cuando cantaba a veces la escuchaba y me parecía que era la misma. Bueno, no importa. Sí, muy parecidas, pero no. Vos tenés una parecida a otra, de otro programa. Bueno, Rosa, Inés, Jacinto, Tetón. Bueno, estamos acá al aire. ¿Quiénes nos están operando hoy? Que veo gentes allá. Nuevos operadores. ¿Quiénes son? En realidad, bueno, estamos como todo en la radio es un proceso colectivo, hay unos operadores nuevos que están aprendiendo la función, forman parte de este espacio, de otro de los espacio grande. De otro de los espacios que forma a su vez el mega espacio que habitamos, que ya vamos a decir qué es. Pero bueno, todo acá se hace así colectivamente, así que bueno, estamos... Un paréntesis, ¿alguien preguntó a través del Facebook de la radio, de alguno de esos...? Sí, colapsó, de hecho, el Facebook colapsó. ¿Sí? De preguntas. De... ¿Y alguien acertó, dijo algo acertadamente? Sí, pero no sé si tenemos ganador o ganadora porque no se sabe cuál fue el primero en decirlo. Ah, bueno. Bueno, que lo reclame. Así que, bueno, va a estar peleado ese tema. Está bien. Bueno, entonces, pero bueno, ¿cómo esperamos... se llaman los operadores? Bueno, Leo, y ¿cómo se puede llamar una operadora acá en Radio Semilla? En este programa. Semilla. Tenés otra oportunidad de hoy. ¡D! Bueno, dale, la tercera es la vencida. ¡Flor! ¡Sí! Bien. Y esos son de tele, otros de los espacios. Son compañeros de tele. Y esperamos que pronto estén operando un nuevo programa que se va a sumar a la grilla de Radio Semilla, justamente de este colectivo de TL. Así que pronto estarán ahí del otro lado. Espero que estén escuchando y que, sí, que sientan la presión que les estamos haciendo. Estaría bueno... bueno, después podemos ahondar con que es de TL, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención esa sigla. Que no es una sigla. ¿Que no es una sigla? Que significa... ¿Otra cosa? Claro. Mira, bueno, vamos te a ver. Adelanto eso. Que no es una bien, sigla. Muy bien. Pero así entonces vayamos a despejar la incógnita, ¿no? Porque estamos todos... ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo acá? Radio. Muy bien. Bien. ¿Y? ¿Sí? ¿Cuáles son las pistas? ¿Hay opciones? Bueno, pará, dijimos, ya la habíamos dicho la semana pasada, ¿cómo se llamaba el programa? Hoy sí. No lo dijimos. ¿Vamos a seguir con esta tesitura de no decir el nombre del programa? Ah, pero ya lo dijimos, ya está. Sí, además me dijeron no se hagan dando los interesantes, che, claro. Que se creen. Muy bien, ¿tenemos un spot que se llama Flor de Semilla como el programa? No, todavía no. Tenemos, pero cualquier persona que quiera donar un spot que hable, recibimos spots de ahí Flor están. De Semilla. Cantantes, cantautores, folclore, rock, acústico, lo que sea. Podemos hacer un concurso de spots, sí, ¿no? Cantados. Ah, le voy a decir a Laura Gallo, Tierra Cantando, ese. Que tiene... Ya se lo estás diciendo. Sí, sí, espero que la esté escuchando. Si no, después le mando correo. Ahorita, escucha el link. Bueno, nos estamos yendo por las manos. Sí. Estamos en Flor de Semilla. ¿Qué pistas dimos el otro día? De Flor de Semilla. Del lugar, yo me acuerdo lugar, una. Sí. ¿Cuál? Que es la primer fábrica recuperada. Uf, esa es repito. El mundo, habíamos era dicho. Era como... Sí. El lápiz. Si no se dan cuenta ahí es porque... Que no. Es toda una ciudad. Porque no son de también. Buenos Aires, quizás. O porque no andan en la calle. Mm. Porque no escuchan los medios alternativos, ¿no? También en un momento se escuchó un sonido de un montacargas. Es verdad. Y ese fue otra pista de las que dimos, sin querer, sí. Digamos. Podemos decir que está en el barrio de Almagro. Y que ahora se está escuchando el ¿Se tren. ¿Se escuchará? ¿Se escucha el tren? ¿Alguien tiene? ¿Vos tenés operador? Yo lo escucho. ¿Los auriculares, sí? Sí, se escucha. Qué bueno. Interesante. Bueno, ¿quién lo dice? Yo creo que Rosa, votemos. ¿Quieren otra pista más? A ver. ¿De noche? Chan. Está recontra oscuro por todos lados y hay muchas escaleras. Mm. Eso es para visitantes que ya han venido a este lugar. Quizás no saben que estamos acá. Bueno, ¿algún mensaje de Facebook? ¿Estamos con qué Facebook al aire? Ah, eso es lo que pasa. Como no dijimos el Facebook. Claro. Estamos en Semilla Radiodifusión Comunitaria. Muy bien. Ahí pueden. También tenemos seguirnos. La página de Facebook, que es Radio Semilla. Ahí hay que poner me gusta. Y automáticamente te va a llegar toda la fan? Información. Claro. Qué bueno. Tenemos fans. Fan. Hacete fan de Radio Semilla. Que con esta dinámica te vamos a hacer cosquilla. Vamos, chicos, despierten. Estamos a las 8:30 de la noche. Sí. Bueno, lo que pasa es que empezamos más tarde. No nos presiones. Te tomo. Bueno, no hay problema. Bueno, ¿y entonces? A mí me agarra como una ansiedad ya de saber dónde estamos. Ya dijimos. Sí, un montón de cosas. Ya es hora de como se dice, de develar el misterio. Podemos decir que lo que es este lugar, ya dijimos que es una fábrica, ¿no? Recuperada. Su nombre es con siglas. Y la segunda sigla es metalúrgica. ¿No? Metalúrgica, la segunda letra, claro, es metalúrgica. Significa metalúrgica. O sea que es una M. Es una M. Ya está, claro, ¿no? Claro. Y podemos decir que son cuatro, te jugamos al ahorcado. Cuatro lugares, ya tenemos la M. Digan, llamen. No llamen porque no tenemos ningún teléfono. Se va a hacer largo. ¿Habrá alguien escuchando, loco? ¿Alguien se está escuchando? Díganos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué? Algo, ¿qué pasó? Yo escuché algo de fondo. ¡Trabajadores! ¡Trabajadores! ¡Que no le gusta, se jode! ¡Se jode! Parece que este lugar es de los trabajadores y al que no le gusta, se jode. Sí, sí, así es. La primera parte, ¿qué dice? Encima está como medio confuso. Parece a propósito para el misterio. Bueno, yo no sé. Ya está. Ya fue. Ya está. La respuesta es... Estamos en Industria Metalúrgica y Plástica Argentina. Bien. Es decir, son las siglas. Estamos en IMPA. IMPA, la primera fábrica recuperada de Argentina. Así es. Y suponemos que del mundo. Si alguien no lo desmiente. Estamos esperando que alguien lo desmienta. Sí, igual me chupan huevo. No estamos esperando que alguien. Claro, por aquí en ucrania dice, ¡no, nosotros! Pero en ucrano. Claro. Bueno, hemos develado la pista. Ahora podemos brindar. Chicos, chicas, mujeres, hombres, en sus casas pueden brindar también con nosotros y nosotras. Porque la verdad que es interesante estar acá, ¿no? Porque, no sé, a todos nos viene, todos los conocíamos de antes a este lugar, a IMPA, primera fábrica recuperada, muchas movilizaciones, festivales para lograr la tenencia y la expropiación, que es algo por lo que IMPA hoy está luchando, digamos. Aún hoy sigue luchando por eso. Y todos los espacios que están, porque ahí hoy hablábamos de ETL, que quienes están operando, los chicos, que es otro de los espacios que funciona acá en IMPA, y... así como de tela hay varios espacios más. Y además hay un centro cultural que agrupa a otros espacios, si se quiere, ¿no? Pequeños grupos y cosas que hacen diversos talleres, proponen. Sí, cosas, después tenemos una especie de gacetilla con la lista de talleres que... Está bueno eso. Vamos a pasar al aire. Uh-huh. ¿Y se sabe que se fabrica en IMPA? Sí. Industrias Metalúrgicas Plásticas Argentinas. ¿Metalúrgica y plástico qué? No, bueno. En este momento están fabricando envases de aluminio. Como esos que eran los antiguos para... Y, sí. Dentífricos. Para dentífricos. Claro. Y otros pomos así por el estilo... De... Sí. Y hasta donde sé, que no sé, capaz que meto la pata, pero creo que las bandejitas, ¿viste? Esas donde te dan también la comida, que es de aluminio también. Creo que la fabricaban o la siguen fabricando, no estoy 100% seguro. Sí, está todo con aluminio, sí. Bueno, De todas maneras, la idea es que en los próximos programas también nos vengan a contar un poco trabajadores de acá de IMPA, así como participantes de otros espacios, nos vengan a contar un poco qué es lo que hacen acá en IMPA. Podemos nombrar algunos de los espacios también que funcionan acá. Hay una cooperativa de diseño. Hay un bachillerato popular. Un taller de serigrafía. Está Barrigada TV. El espacio de salud. ¿Qué más? La universidad. La Universidad de los Trabajadores. Está la Universidad de los Trabajadores. Está el museo también. Está el museo. Hay otros espacios más que no recuerdo. ¿O no? Sí, el taller de fileteado, se dice. ¿Cómo es que se dice? Nunca sé cómo se dice la palabra. Fileteado, sí. Filete porteño. Filete porteño. Que a su vez, o sea, es parte del centro cultural, ¿no? Mm. Porque en el centro cultural hay diversos talleres. También hay un teatro. Hay un teatro acá. Cine, teatro, un bar también acá adentro. Uh-huh. Es muy, muy grande, IMPA. Uh-huh. Y todos estos espacios convivimos acá en este mismo edificio. Está Radio Semilla también. ¿Qué Radio Semilla? Está buena esa radio copada. Estamos en un espacio, que está bueno decirlo, que es el primer espacio que tuvo DTL dentro de la fábrica. Uh-huh. Ellos estuvieron trabajando aquí antes, nosotros estábamos en otro estudio, en un lugar donde estaban ellos, donde están ellos actualmente, y nos hemos mudado y con nuestras propias manitos hemos dadole forma a un estudio de radio, ¿no? Está bueno, no está muy aislado porque escuchan los ruidos, ¿no? Pero no nos importa mucho. Claro, acá mismo, en este mismo espacio, se hicieron muchos transmisores para otras radios y para televisiones también, y antenas que hicieron los chicos de DTL. Claro, que es lo que hace DTL, se dedica a eso. Exacto. Es una cooperativa que arma equipamiento y asesora a colectivos de comunicación para que puedan llevar a cabo sus tareas. Por ejemplo, cuando sus hacemos ideas. Los festivales por Luciano Arruga u otros por el estilo, están conectando las antenas, poniéndolas donde se puede, hablando con el tema de internet, para poder transmitir, ¿no? Tanto sea radio como TV. Igual ya vendrán, ya los invitaremos y nos contarán ellos mismos con su propia voz la historia y la actualidad y lo que nos quieran contar, ¿va? Sí. Y hablando de IMPA, sí, IMPA y de Radio Semilla y de DTL y de los espacios grandes que hay. Uh-huh. Acá en IMPA se han hecho muchas cosas, ¿no? Entre ellas festivales, peñas, obras de teatro que se siguen haciendo, encuentros de diverso tipo. Se han hecho también en la puerta, yo me acuerdo de algunas cosas muy interesantes. Y nosotros, como nuevitos acá y como queriendo aportar también a esa vida que tiene la fábrica, que es como una pequeña ciudad cultural, vamos a hacer junto con DTL y junto con el espacio de salud de IMPA una festipeña, quiere decir un festival y peña. El sábado 29 de marzo vamos a comenzar a las 19 convocamos. A las 19 horas vamos a empezar con a recibir gente acá en la puerta, en IMPA, que es que eran 10:42:90. En el salón Corrugado, que es en el tercer piso, estamos en que eran 10, entre Pringles y Rawson. Va a estar la puerta abierta, el portón grande, que tiene las dos bolas amarillas abajo, al costado, y ahí lo vamos a poder recibir. La novedad, bueno, va a haber folclore, rock, punk, percusión, y bebida y comida rica y barata, ¿no? Comida casera, y las bebidas que son bien populares, que están en todos lados, y acá las van a pagar un poco más barata inclusive. Entonces el otro sábado 29 de marzo, organizado por Espacio Salud, por Radio Semilla y por ETL, y con bandas invitadas, va a haber un taller de folclore también para quienes quieran. Vamos a poder bailar, aprender, los que queramos. Exactamente, quienes quieran aprender a la chacarera, gato, bailecito, samba. Escondido, sí, los más comunes, ¿no? Pericón yo aprendí a bailar una vez, un 25 de mayo. Mira. Pero es un embole. Es bastante además, con toda es la más facilito. Sí, sí, pero es con toda la cosa, está la cinta, la banderita, toda esta pelotudez. Lo hicimos en vez de hacerlo con la bandera argentina. ¿Cómo? Esta pelotudez. Sí. Son años de soportar una bandera, una patria, una escarapela. Bueno, hablando de, entonces, siguiendo con el tema de la festipeña, lo que tenemos como novedad es que nos pueden encargar entradas por anticipado. Pueden pasar a retirarlas aquí, en nuestros espacios. Ya vamos a comunicar quizás los diversos lugares donde pueden pasar. Pueden mandarnos a nuestras vías de comunicación personales también, si quieren. También. Los que nos conozcan. Claro. al Facebook de la olla, por ejemplo, Olla Corrientes Troilo, pueden mandarnos, pueden reservarnos entrada, vemos cómo se las alcanzamos. Y también al Facebook de Radio Semilla, que era Semilla, Radio Difusión Comunitaria. Y a otro par de... ¿Y algún mail tenemos para darles? El de la radio. Sí, el mail de la contacto, radio. Contacto. @radiosemilla.com.ar. Radiosemilla.com.ar. Ahí pueden escribirnos y reservarnos entradas. No sé si dijimos que están a 10p. No, no dijimos todavía. Muy barata, muy barata. Casi regalado. Uh-huh. Los que sientan la conciencia remordida por pagar tan barato pueden comprarlas en la entrada, o sea, cuando vengan, en la puerta. Entonces pagarán un poquito más, ¿no? O pueden comprar varias. Pueden comprar varias y regalarlas. Sí, no, claro. Hay tope de compra de entrada. Lo que sí hay, es lo que vamos a decir, es esto. Los primeros 50 van a recibir un beso de alguien, de nosotros. A confirmar. Claro. Y variando, ¿no? Diferentes horas. No, pero lo que... ¿Pero quién elige? ¿Nosotros o la persona? Es un sorteo. Depende cuántas entradas. Depende quién venga. Si es un chico lindo, ya sabemos. O chico. Vos. No. Para, aquí iba a decir otra cosa, nos perdimos. La entrada 10 pesos, la entrada... los contactos ya dijimos, el Facebook, la... Sí. ¿Tenemos Twitter? No lo usamos. Sí, pero no lo usamos. No lo usamos, mejor no, Twitter no. No. Lo que sí, no vengan comidos. Claro. Ni comidas. Así no. Comen acá. Dijimos que va a empezar tempranito. Sí, va a empezar a las 19, estamos convocando, vayan llegando, tranqui. Lo que iba a decir es esto, que tenemos cupos limitados. Según la cantidad de gente que vaya reservando, vamos a ver cómo hacemos. Así que llamen pronto, avisen pronto, reserven pronto, compren pronto la entrada. Así no tienen problema en llegar. Va a estar muy bueno. Más que nada, digo porque estamos nosotros, que no somos, estamos entusiasmados con esto. ¿Quién mejor que cada uno para decir, bueno, esto va a salir espectacular? Sí, de hecho, ahora estamos por degustar unas empanadas que van a poder comer en la peña, claro. Para que se den una idea de la preparación que tiene todo. Para que esto. Vean la responsabilidad que tenemos. Hoy, primero, todavía 10 días de la peña estamos degustando para ver cuál es el mejor producto que podemos ofrecerle. Y es más, podemos hacerle sentir un ruidito también, clic, clic, clic, clic, clic, clic, como para que vean que también va a haber eso en la peña. Vamos a ver si subimos ahora una foto para los que no nos creen. Las bebidas populares de este país. Y otra cosa que estaría bueno contar es para qué... ¿O por qué hacemos la peña? ¿Por qué cobramos entrada? ¿Y por qué no vamos a regalar la comida? Es justamente porque queremos juntar plata. Sí, señora. Lamentablemente necesitamos la plata para algunas cosas que queremos hacer. Y estamos teniendo algunos gastos que tienen que ver con el arreglo del baño que compartimos acá en el cuarto piso de IMPA. Y más importante aún... Y más emocionante es que estamos por instalar nuestra antena. Exactamente, y eso lleva unos buenos pesitos. Y eso cuesta porque los materiales no son muy accesibles, los cables sobre todo son los más caros. Y lleva varios cables, varios metros. Y son varios metros. Uh-huh. Así que ese es básicamente... ¿Y eso qué significa que tengamos que poner una antena? ¿Para qué es eso? Bueno, la antena es para que podamos salir al aire por frecuencia modulada 106.5. Al aire de verdad, digamos. Claro, que nos puedan sintonizar desde un aparato de radio, sin internet, sin la compu, aunque van a tener que estar cerquita. Sí, van a estar aquí cerca, claro, en el barrio, en el muy mar, lejos o no se va a poder. Villa Crespo, quizás llegue a Balvanera. Sí, depende. Vamos a ver, uh-huh. Según el viento que sople. Y está bueno eso, contar, de verdad. Sí, porque hace mucho que no estamos al aire, ¿no? O sea... Hace ya 2 años más o menos que estamos saliendo solo por internet, cuando en realidad nuestro proyecto es poder salir al aire con nuestro transmisor y nuestra antena, que son la semillita que dio sin necesidad de que los oyentes tengan una computadora a mano, pero sin dejar de transmitir por internet. No, con eso seguimos, pero sumando. Esto. Claro, porque es verdad, en los barrios siempre hay gente que no usa computadora por diferentes motivos, ¿no? Y los barrios así más populares también, hay digamos, en la zona hay un montón de casas tomadas, de hoteles. Yo no sé si todo tiene la posibilidad de conectar una compu y escuchar bien. A veces tenemos problemas nosotros con las computadoras también para escucharnos. Así que es una posibilidad más copada de hacernos escuchar. Y vamos a tener que recorrer el barrio, avisar a los amigos del barrio que le digan a otros... Luchar para que escuchen los programas, porque siempre es más fácil escuchar la radio más conocida, ¿no? Que se agarra mejor, la que tiene más potencia. Sí, la idea de hacer la peña también es para eso, para además de, como decía Inés, para tratar de juntar algo de plata, bueno, que la gente que viva cerca y que tenga ganas de acercarse a bailar un poco de folclore o a escuchar algún grupo de rock o a comer un choripán o lo que sea, también podamos tener esa interacción y empezar a conocernos un poco más entre la radio y los vecinos. Exactamente, y los amigos y amigas de diversos grupos y grupas, por supuesto, también con los que compartimos espacios y actividades, ¿no? Uh-huh. Como la Marcha 24, por ejemplo. Tal cual. Y ahí pueden ver, es interesante, porque muchas veces cuando estamos al aire, transmitimos, yo, por ahí viene algún amigo, compañero, algo, y a veces no se puede hablar. Por ahí en la peña tenés la posibilidad de hablar con otro, uh-huh. Capaz que nosotros no, pero sí entre ellos, ellas. Sí, sí. Nosotros vamos a estar muy ocupados, son muchos roles que hay que cubrir, hay muchas actividades para hacer. Pero está bueno, yo vendría a la peña de IMPA, si no fuera que forma parte de la radio, me enteraría, vendría de otro lado. Más como la estamos convocando, ¿no? Me parece que está... Es interesante. Con estas empanadas. Ah, eso podemos decir. Va a haber chori, como dijo José Luis. Perdón. Es igual a José Luis. No, sos igual a José Luis, boludo, de verdad. Ese por Santiago. Como dijo, y aparte el nombre es parecido, ¿ja? Sí, siento. Parecidos, son igualitos, mira. Bueno, ¿qué estaba hablando? Me perdí. ¿De qué vamos a poder comer? Eso. La festividad. Que va a haber choris, va a haber empanadas veganas, vegetarianas y carnívoras. Como para incluir a todo el espectro dietístico. Alimenticio. Sí, claro, alimenticio, dietístico. Y va a haber comida apta para celíacos también. También, es verdad, qué bueno eso. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Así que celíacos, vengan tranqui, veganos, veganas, vengan tranqui. Vos, celíaco. Vengan a disfrutar. Total, no sabemos cuándo termina el mundo, ¿no? Buenísimo. A disfrutar, ¿no? No decía eso la frase. A disfrutar que saquemos, bueno, sí, es una manera. También, ¿por qué no? Comer, claro. Entre otras cosas. Y tomar bebidas populares. Bailar, qué sé yo, alguno bailará folclore, otro bailará rock. O cantará. O saltará punk. Hace falta que aclaremos que la festipeña, lo de festi, es por festival. ¿Y qué otra cosa puede ser? Porque algunos andaban diciendo que por ahí era una fiesta y que se podía prestar algún malentendido. ¿Qué? Yo no entendí muy bien la diferencia igual, pero bueno, por las dudas lo aclaramos. No sé qué es lo malo de que sea una fiesta y no un festival, pero bueno. Quizás porque no haya es nada un que festival festejar. Y peña, no sé si hay alguna cuestión. Quizás porque estamos en tiempos duros y no hay nada que festejar, ¿no? Puede ser. El festival da como... A mí me suena... No sé lo que significa exactamente, últimamente me suena un encuentro donde va a haber bandas, música, algo para tomar y charlar con la gente. Lo que hacemos no habitualmente, ¿no? Por ahí. Uh-huh. Claro, no sé si habrá algo. Bueno, podemos ir a un cortecito, ¿no? Vamos a cerrar este primer bloque. ¿Qué estaremos para escuchar ahora en el corte? ¿Alguien sabe? Porque Manuel nos ha mandado de nuevo música libre. Sí, sí, lo que sabemos es que es música libre. ¿Qué querrá decir música libre? La operadora... Me suena raro música libre, pero bueno, quizás ella sepa. O Manuel nos pueda llamar, nos pueda contar. Momento de construir. Así se llama el tema. Sí. Epa. Escuchémoslo entonces. Bueno. Es un buen momento. Yeah. Comienza espacio publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. ...1976... 24 de marzo, 2014. A 38 años del golpe genocida, 15 y 30 horas, marchas desde Congreso hasta Plaza de Mayo. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Basta de impunidad, ni ajuste ni represión. A 38 años del golpe genocida. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. ¿Tienen Facebook? No, de enredo no. Bueno, seguimos acá con más Flor de Semilla. Escuchamos, como anticipamos, Momento de Construir, de Volantín de Acuarela, y después Luna por Callao, de Electrotango. Esto obviamente provisto por nuestro musicalizador estrella, Manuel, que le mandamos un beso muy grande. Esperamos... O dos. Dos o cuatro, uno cada uno, puede ser. Nos contó, no pudo venir, pero nos contó que todos estos temas, los que escucharon y los que van a escuchar, fueron bajados de la página www.jamendo.com. ¿Con J? Con J. Bien. Buen provecho. ¿Cuántas empanadas quedan? Nos cuenta, bueno, sí, ¿no? Aprobadas. Sí, sí. ¿Dónde las pueden...? En el stand de la peña de comidas veganas y vegetarianas. Van a estar juntas. Genial. ¿Hay tormenta? Bueno, les estaba contando que Jamendo es una plataforma de música libre que permite a los artistas independientes que quieren dar a conocer sus creaciones encontrar nuevos fans que buscan música nueva. Por música libre se entiende música que no está registrada por ninguna sociedad de gestión de derechos de autor. El catálogo Jamendo está publicado bajo licencias Creative Commons, que permite a los artistas publicar su música y preservar sus derechos mientras ofrece a los usuarios la libertad de descargar y compartirla, como hicimos nosotros. El modelo económico permite la descarga gratuita de la música y una remuneración para los artistas en caso de que se use comercialmente. Ah, mira. Toda esta información, nuestro musicalizador nos la envió para que la difundamos. Buenísimo. Así música que... Jamendo.com. Ok, anoten. Bueno. ¿Y en el medio de los dos temas qué escuchábamos? Hubo un spot, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? Bueno. Convocando al 24 de marzo. Convocando a la marcha del lunes del 24. Uh-huh. Que partiremos... Estamos viendo, partiremos de acá de IMPA. Algunos compañeros partiremos de IMPA, otros nos encontraremos en otro lado. Sí. Esta es el spot de la marcha que convoca la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Del Encuentro de Memoria, Verdad, claro, y Justicia. La marcha del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, ¿verdad? Claro. Que es a las... Es a las 15:30 en Congreso. Ajá. Y se marcha hacia Plaza de Mayo. Bien. Desde IMPA, la convocatoria es salir a las 14 horas desde acá, desde Querandíes. 4290. 4290. Si quieren venir a estampar su remera, pueden venir a partir de las 13. Y si no, encontrarse con los colectivos de IMPA y a las 15 en Sáenz Peña y Avenida de Mayo. Avenida de Mayo, bien. Y de ahí marchar hasta Plaza de Mayo también con las columnas del encuentro de Memoria, Verdad y Justicia que dijimos antes, ¿no? Bueno, vamos a hacer un brindis, chicas, ¿les parece? Porque sí, da sí. Como en este momento, ¿no? Si no, nos vamos a quedar con la boca llena de las empanadas veganas y no tiene sentido. Este ruidito. Vamos a sentir... Escuchen, este vinito va a estar también el sábado 29 en La Peña. ¿Escuchan? ¿Tienen qué lindo que está? Es vino. La bebida de los pueblos fuertes, la sangre de Cristo, no, y todas esas cosas. Para los... Acá regamos la flor. Ah, yo quería decir algo. Es una bebida vegana, ¿verdad? Es una bebida vegana. Salvo algunos que no, pero bueno, no voy a poner a descubrirme ahora cuáles son. No te pongas a leer la etiqueta por las dudas. Le pasan a los operadores, por favor. Yo quiero ser el segundo en esta radio que diga que no me banco más a Francisco. ¡Upa! Bien. El otro día escuché un programa que alguien. Está muy bueno. Sí, el lunes. Escuché un programa que está muy bueno, se llama Radio Zombie. Y bueno, y escuché el primero en esta radio que dijo eso, y bueno, yo quería ser el segundo. Bien. Porque yo tampoco me lo banco. Muy bien. Si quieren podemos decir los argumentos, si no, bueno, lo dejamos ahí y listo. Que quede nada más que como que una no bancada. Como quiera. Como que me tiene poderío. Digamos que Francisco es el papa. Sí, sí, claro. El potato, como dice uno por ahí. El potato, no sé por qué salió eso. Bueno, ya tenemos dos personas, quizás otros digan lo mismo, o otras. Bueno, no me lo estamos... banco más a Francisco. Otro más. Yo por eso quería hacer el segundo. Yo sabía que después era un camino. Nunca lo banqué igual. No, claro, claro. Nada más que ahora lo estamos... Pero vale decirlo así. Haciendo explícito. Está bien. Brindemos por Helio. Salud. Salud. Chinchito. Muy rico. Aprobado también para la peña, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con... nuestra grilla. Bien. Con la presentación de Radio Semilla y nuestra programación, que es bueno, una sección que tenemos para darnos a conocer y conocer el contenido de la radio. Y hoy vamos a escuchar un segmento de esta semana que pasó, más precisamente ayer, del programa Enredo en el Aire. Uh-huh. Que es un programa que sale de 17 a 19 horas todos los martes y que va de... Es el programa de un grupo que se llama Las Casildas. Ajá. El programa, básicamente, estaría bueno que hablen ellas. Bueno, la verdad es que hago un mea culpa. El tema de la producción no llegué a combinar para poder comunicarnos con las chicas. De todas maneras, supongo que no va a faltar oportunidad en la próxima... rotación de audio, ya nos comunicaremos en vivo con ella y que nos cuenten ellas un poco de qué se trata el programa. Pero como yo conozco bastante al que opera ese programa, digamos, estuve charlando un rato con él y me comentó un poco de qué se trata, así que bueno, básicamente es un programa con una perspectiva de género. Ajá. Femenino, y obviamente con las limitaciones que tengo para explicarlo, ¿no? Mejor sería que lo hagan ellas, pero bueno, lo voy a tratar de hacer. Básicamente se centra en todo lo que son aspectos de la maternidad. Hay una frase que me gusta mucho de uno de los spots, que es: hace de la crianza tu revolución. Y me parece muy interesante eso, porque digamos, los hijos son lo que uno le deja a este mundo. Entonces me parece interesante la perspectiva de hacer la revolución desde eso que uno le deja al mundo. Máxime cuando hay un montón de gente que está promocionando no tener más hijos, ¿no? Sí, tal cual. No traerlos a un mundo tan enquilombado, tanto, ¿no? Bueno, como que es una polémica. Igual esa es una decisión personal. No, claro. Todo es debatible, digamos, yo no juzgo ninguna ninguna decisión, pero sí está bueno... Sí, tomarlo como bandera también, ¿no? Está bueno el debate. Y hablando de esto, de que está bueno el debate, justamente el audio que vamos a escuchar es sobre un tema bastante conflictivo, o por lo menos que genera conflictos cuando uno habla del tema del aborto. Ajá. Ayer las chicas tuvieron una entrevista en vivo, estuvo en el estudio, la directora de un documental que ya está circulando y que inclusive salió, digamos, se difundió en el espacio Inca, que se llama Yo aborto, tú abortas, todos callamos, con las correspondientes X, o sea, sería todas y todos callamos. Ajá. Y bueno, la charla estuvo bastante interesante, contó más o menos cómo fue el origen de la película y su experiencia con el tema del aborto. A lo mejor no sé si ya estaremos como para escuchar el audio, estaría bueno que lo escuchemos. Vamos. Viene llegando. Gracias por los espacios a ustedes. Y sí, hay que difundir. Cuando surgen materiales así de este tipo, nos parece como muy importante. A cuantas más personas llegue, mejor. Sí, la idea inicial de la película fue esa, aprovechar la herramienta que puede ser el cine y el arte para llegar de manera masiva con un tema como este, ¿no? Uh-huh. Que todavía es conflictivo en nuestra sociedad. Tal cual. Que es para debatir, para charlar. ¿Y cómo surgió la idea de este material? Bueno, yo estaba estudiando cine hace ya bastantes años y empezamos a profundizar en cómo hacer un documental. En general las escuelas de cine van por el lado de cómo hacer ficción, pero un profesor nos daba cómo hacer un documental y lo primero que yo recuerdo, digamos, que se me grabó fue el hecho de que elegir una temática para documental tenía que ser algo que te interpele de una manera muy profunda, porque ibas a estar trabajando con ese material, con esa investigación, mucho tiempo. Y bueno, yo hacía un tiempo me había realizado un aborto, obviamente clandestino, y venía pensando ese tema, por un lado, cómo militarlo, pero también pensándolo de manera personal, digamos, ¿no? Y bueno, dije, bueno, este tema me interpela profundamente. Y bueno, y después yo siempre cuento que empecé a ver un poco, a ver qué había en el cine nacional al respecto, y cuando vi que en ese momento al menos no había nada en el cine profesional, dije, bueno, vamos por ahí, y claro, empezó la investigación, que entre que empecé a investigar y terminé la y se estrenó, digamos, más o menos duró 4 años. Wow, o sea, mucho, claro, mucho tiempo, mucho trabajo. Qué sí, interesante esto que traes de... Igualmente siento que no solo para abordar documentales, sino el laburo en general, la vida en general, estos temas que te interpelen y que de repente te muevan, ¿no? Como a generar materiales o cosas como para movilizar también a la gente. Y sí, el aborto, digamos, es un tema donde se mueve mucha cosa, ¿no? Mucha controversia, mucho mito, mucho tabú, así que sí, me imagino que debe haber sido un proceso intenso. Sí, totalmente. Intenso de varias maneras, obviamente de manera personal, porque, bueno, rever el tema en mí misma, hablar todo el tiempo de eso, pensar todo el tiempo en eso, como una movilización muy profunda que digamos que me hizo militar de una manera muy comprometida en relación a la necesidad de legalizar el aborto, y también empezar a vislumbrar todo un mundo de mujeres que habíamos abortado y que no lo decíamos, ¿no? Claro. Porque cuando vos abortás, yo siempre cuento que es como pareciera que vos fueras la única mujer que está abortando, ¿no? Y somos un montón, pero lo que pasa que, bueno, lo han hecho muy bien y nos hemos callado al respecto y hemos silenciado y lo hemos hecho de forma callada, validando, digamos, todo el negocio que hay detrás, toda la hipocresía y demás. Y también tiene que ver, por otro lado, con el hecho de cómo una concibe también el arte, digamos. Yo concibo el arte, o el cine en particular, como una forma... como una herramienta para transformar el mundo, digamos, en otros mundos mejores. Entonces, también fue movilizante en ese aspecto, ver claro, qué iba a hacer yo con mi arte. Yo aborto, es mi primer película, y bueno, y a partir de ahí empezar a pensar el arte siempre desde ahí, desde una forma de transformación social, digamos. Este es un documental que fue presentado al Instituto de Cine y está avalado por el Instituto de Cine, por eso pudimos estrenar en el Cine Gomón en noviembre. Y cuando presenté la carpeta, creo que eran 5 mujeres. Y después, con el transcurso de la investigación de campo en territorio, me fui dando cuenta de que había más complejidades. Entonces fui sumando mujeres. Y porque la idea de que seamos varias es mostrar diferentes tipos, entre comillas, de mujeres, de diferentes edades, de diferentes regiones geográficas, de diferentes clases socioculturales, económicas. Entonces, viendo las diferentes vicisitudes que implican el tema del aborto con estas diferentes referencias, pero que todas nos cruza lo mismo, que es que decidimos abortar aunque sea ilegal. Entonces se fueron complejizando algunas cosas. Por ejemplo, en el camino me encontré con Ren Muñancu, que es una referente mapuche y que había abortado, con misoprostol, un medicamento que en ese momento se estaba empezando a mover cuando yo la entrevisté, ahora es como es mucho más conocido. Entonces sumé ese testimonio de una compañera mapuche, después sumé un testimonio de una compañera de un barrio, de bastante joven, con muchos hijos, y que su dificultad principal era la económica. Entonces se fueron complejizando algunas cuestiones que en un principio yo veía el aborto de un modo, del modo en que yo lo había vivido. Claro. Después, cuando empecé a hablar con otras mujeres, con otras personas, empecé a darme cuenta que era mucho más complejo. Y otra cosa, por ejemplo, que me hizo sumar un testimonio es el hecho de que yo lo había vivido con bastante culpa al aborto, en relación a que lo había vivido con muy poca información, porque, bueno, varios médicos y médicas me negaron información. Entonces, lo había vivido con mucha culpa y de una manera un poco dramática. Entonces, cuando yo iba a entrevistar a las mujeres, siempre trataba o sea, siempre iba hacia el drama, la pregunta era al drama. Y cuando entrevisté a una de ellas que hizo el aborto con mucha información y muy acompañada por su madre, por su familia y demás, ella se corría de ese lugar del drama. Claro. Y ahí me di cuenta que, bueno, que no es que siempre el aborto es un drama, sino que las condiciones sociales de estigmatización, que las condiciones sin información, que el miedo te hacen vivirlo de una forma dramática. Pero si vos tenés información, estás acompañada y podés vivirlo como una decisión sobre tu propio cuerpo, es una decisión importante, pero no tiene por qué ser un drama obligadamente, al menos. Claro. Y vos hablás que, digamos, a lo largo del documental se toman o se tratan el tema de los mitos. ¿Qué mitos? Y, por ejemplo, el mito principal, por ejemplo, es que la ilegalidad del aborto frena los abortos, ¿no es cierto? Entonces, en relación a ese mito, por ejemplo, se entrevistan a dos mujeres, madre e hija, una con 80 años y otra con unos 50, y que en diferentes momentos de su vida y en diferentes momentos históricos decidieron abortar y abortaron a pesar de la ilegalidad. Entonces, bueno, con ellas hablamos un poco de cómo fue su experiencia en relación al aborto y demás, y específicamente por qué piensan que sigue existiendo esta creencia de que la ilegalidad del aborto frena los abortos, cuando lo único que hace es arrojarnos a las mujeres a la ilegalidad y a prácticas que no son las mejores. Claro. ¿Y qué otro? Por ejemplo, que todas las mujeres que abortan son irresponsables y egoístas, que las mujeres que abortan o que abortamos somos muy jóvenes y no tenemos pareja, en relación a cierta promiscuidad que se relaciona a mujer y aborto. Sí, y al aborto como uso de uso como método conceptivo, ¿no? Que también es otro de los... Sí. Claro. Tal. ¿Qué dije? ¿No dije anticonceptivo? Dijiste conceptivo. Anticonceptivo. Tal cual, sí, viste, eso es algo que las que militamos esto fervientemente siempre aclaramos. Una no está a favor del aborto, una está a favor de la legalización del aborto, porque la verdad que en general está mejor, no, es mejor no estar hasta ante la decisión de abortar, claro, digamos. Pero en caso de tomarla, es necesario, al ser una práctica médica, que nos garanticen el acceso y la seguridad como se garantiza, sí, cualquier seguro, otra libre, práctica. Gratuito. Totalmente. Yo hace un tiempo escuché una nota de Perla Prigozhin, no sé si la ubicás. Sí. Que, bueno, ella en un debate, me acuerdo, súper, súper interesante, donde de repente estaban como las mujeres que representan la línea antiabortista, sí, ¿no? Como más conservadora, más católica, si se quiere, y demás. Y ella, entonces las dejó hablar, y esto, viste, que te corren por izquierda, por todos lados. Y ella planteó esto, o sea, contó su historia personal y esto de que nadie va feliz a practicarse un aborto. Claro. O sea, esto, digamos, plantearlo como un método anticonceptivo es tener un desconocimiento del proceso que implica, ¿no? Pero bueno, marcaba justamente eso, que en realidad la lucha y la militancia tenía que ver con esto, con que sea accesible y con que no sea una práctica que de repente implica la muerte de muchas mujeres que de repente por no tener los medios de ir a realizárselos a un determinado lugar, mueran. La que le interese o alguna organización, también yo siempre digo, si hay algún espacio, algún lugar, esta película se hizo para mostrarse en la mayor cantidad de espacios posibles, así que se contactan por ahí y vamos a llevar la película y el debate. Sí, me encantaría organizar, me parece que es un tema que tiene cada vez más espacio, pero hay que darle cada vez más espacio. Totalmente. Aún del que tiene, y me parece que está bueno esto, ¿no? Propulsar espacios de debate, y no significa de que o estemos a favor o estemos en contra, sino construir también desde la diferencia, ¿no? Que exacto, me parece súper interesante, así que quiero ese documental y que organicemos algo con vos y con gente, ¿no? Me parece súper interesante, y que hay que generar espacios sobre estas temáticas que tienen que ver muchísimo también con la temática que nosotros trabajamos y que seguro nosotras militamos, así que está todo ligado. Sí, total. En nuestro total útero. Totalmente. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Por haber estado acá con nosotras. Sabés que acá ya hay un multimedio con espacio para difundir. Así que seguimos en contacto. Era Carolina Reynoso, la directora del documental Yo Aborto, Tú Abortas, Todos y Todas Callamos. Y bueno, seguimos ahora con con una musiquita. Hacé de la crianza tu revolución. Las Casildas. Bueno, volvemos. Acabamos de escuchar un audio editado de lo que pasó ayer en el programa de Las Casildas, que se llama Enredo en el Aire, sobre un documental sobre la temática del aborto, que se llama Yo aborto, tú abortas, todos y todas callamos. ¿Esto quiere decir que todos tenemos que abortar? No, más que nada es la experiencia de la directora, el documental habla sobre eso, y de la directora y de otras mujeres, pero lo que quería resaltar, y que me parece que me olvidé de decir antes, es que está bueno porque me dio la sensación de que, o le dio la sensación al operador, de que la conclusión era que, más allá de lo que opine cada uno, está bueno abrir el debate, visibilizar el tema, que de hecho, bueno, es una problemática, y bueno, y que cada uno pueda tener información como para tomar una decisión, si estar de acuerdo o no. Me pareció interesante. Esto me recuerda algo que tenía que haber pasado hoy y que yo debería estar ahí. ¿Puedo contarlo? Sí, cómo no. Hoy había un debate carnívoro, vegetariano, vegano. La olla se había enganchado en difundirlo, en participar. Varios veganos, compañeros veganos y veganas iban a ir, pero fue tan carnívoro, tan cruento el debate anterior, previo al debate verdadero, que algunos y algunas se retiraron, nos retiramos y dijimos, no, por acá no va, porque esto... ¿Lo que fue un debate decir, realmente o...? No, era intercambio de insultos, así, bajitos, ¿entendés? Una guerra de media intensidad, ¿viste? No fue tanto, pero sí una cagada. Es una lástima, porque a lo mejor, seguramente deben tener argumentos. Entonces estaría bueno por ahí por esto que vos decías, claro, intercambiar, que todos nos vayamos ricos, no que uno gane y otro pierda, ¿viste? Esa no es la intención. Sí, no, esto no es, se supone que no es Boca River, ¿no? No, exactamente. Entonces, tratando de preservar esa especie de acuerdo que hay entre los grupos que nos conocemos, entre los compañeros, sí debatir, pero no pelear, ¿viste? No tiene sentido. Así que, no sé, ojalá que les haya ido bien y que podamos estar libres de prejuicio para otro futuro debate. Ojalá. Bueno, terminamos entonces con Las Casildas ya. ¿Hay algo más que agregarlos? Pueden escuchar los martes de 17 a 19. Tal cual. Por www.radiosemilla.com.ar, sí, que es por donde nos podemos dejar escuchar en estos momentos. Pueden escuchar ese programa y todos los otros. Todos los días hay algo. No en todos los horarios, ¿no? Estamos dejando libres algunos para la gente que quiera sumarse a la grilla. Porque sabemos que hay mucha gente interesada. Siempre nos escribe alguno y nos dice. Sí, de hecho hay varios programas. Todavía no programas, proyectos de programas en danza, como se dice. Así que próximamente tendremos un poco más cubierta la grilla también. ¿Saben lo que me parece que se falta en la grilla? Un noticiero. Me encantaría que haya un noticiero de la mañana, con noticias propias, no leyendo las noticias como hacen todos, sino tratando de buscar y de opinar y de llamar a alguien y compartir. Bueno, hay un proyecto en ciernes con visos cercanos de realidad de hacer el noticiero de la red. Exacto. Del cual o podríamos formar parte o también. O ver de qué manera, ¿no? Ese semanalmente hay un noticiero de la red, sí, un panorama, con un resumen de las principales noticias hechas por la red nacional de medios alternativos, ¿no? Sí. De la que formamos parte, a ver si Radio Semilla ha estado ahí contando. Bueno, ¿con qué seguimos ahora, Inés? Estamos viendo a ver si, ¿no? Técnicamente, estamos viendo a ver si podemos comunicarnos con una radio del interior. ¿Hay radios en el interior? Hay radios en el interior. Ah, yo pensé que eran todas acá en Capital Federal. No. Pero bueno, estamos viendo, tenemos algunos problemitas técnicos para variar. Pero bueno, supongo que próximamente estaremos comunicándonos. ¿Sabemos con quién íbamos a hablar? Sí, con una radio de Córdoba, La Quinta Pata. También de la Red Nacional de Medios. Uh-huh. Para que nos cuenten un poco sobre su historia, sobre qué es esto de ser un medio CAP. Medio CAP, bien, sí. Sobre la problemática, el contexto social en el cual ellos están establecidos, cuáles son las noticias. ¿Estamos? Sí. ¿Hola? Hola. Hola, Javi. Sí, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Javi? Hola, Javi. Bien. Te habla Inés de Flor de Semilla. Estamos acá. De Flor de Semilla. Estamos con Tetón y con Jacinto y con Rosa. Y bueno, queríamos conversar con ustedes porque queremos que nos cuenten, bueno, un poco la historia de La Quinta Pata. Están saliendo al aire, salen por internet, cómo se formó la radio, cómo se organizan hoy. Tenemos una buena noticia para contar, que es que hace poco pudieron instalar la antena y la torre, ¿no? Sí, sí, sí, como decís vos recién, este fin de semana estuvimos una larga jornada desde el viernes hasta el domingo para instalar una nueva torre de 30 metros y un dipolo que está en experimentación, porque hace unos meses atrás, en diciembre, una tormenta nos tiró la torre que teníamos, que era mucho más baja, y bueno, nos dejó como un poco rengo, ya que no dejamos de transmitir nunca, pero estábamos transmitiendo con menos potencia y casi sin torre. Pero bueno, eso no nos impide por ahí seguir pensando en que, bueno, es importante tener una radio en el barrio que estamos nosotros. Nosotros estamos en Córdoba capital, sí, en un barrio que queda de la terminal a 15 o 20 cuadras. Es un barrio como muy muy antiguo y popular, de clase obrera, clase media, trabajadora. Y bueno, ahí estamos alojados en la biblioteca Julio Cortázar, que bueno, nos brinda espacio solidariamente, y también somos parte del proyecto político-cultural que la biblioteca viene pensando y viene realizando en el barrio. Ajá. Es un poco abarcamos la zona de la quinta sección, que son como todas las barriadas de ahí alrededor, justo al lado del río Suquía, que es un río que surca toda la ciudad de Córdoba. En este caso es como la parte final del río. Y bueno, mientras el barrio va subiendo más, por ahí son más precarias las casas que hay, y hay barriadas como más nuevas, que también son parte de la construcción de otras organizaciones que están al lado nuestro, como algunas organizaciones sociales y como algunas organizaciones de vecinos que vienen dando también un trabajo parecido en el mismo territorio. Hola, Javi, habla Jacinto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Che, escúchame, contanos un poco también cómo es técnicamente la radio, o sea, en qué frecuencia transmiten, más o menos qué alcance tiene. Y nosotros transmitimos en la 93.3 de la FM, justamente les contaba de la biblioteca es una casa grande. Nosotros tenemos la radio en el cuartito del fondo, en el último cuartito que hay. Ajá. Es bastante humilde el espacio, pero bueno, lo vamos de a poco forjando, como sabemos que son las construcciones que vamos haciendo, ¿no? De a poquito y de forma bastante austera, pero sí consolidada. Y el alcance es aproximadamente para el lado del centro, casi hasta el centro, serán unas 30 cuadras, y para el otro lado deben ser unas 15, 20, 30 cuadras, como unas 30 cuadras a la redonda podría ser de donde estamos ubicados, y que comprendería toda la zona de la quinta sección, y después los barrios colindantes a donde estamos nosotros, que sería Barrio Junior, Barrio General Paz, que es como la puerta del centro de Córdoba, cercana a la terminal o al centro cívico nuevo o a la estación de trenes, por ahí, que alguna vez ha pasado por acá por Córdoba. Sí, sí, sí, sí, conozco más o menos por la zona. Alguna que otra vez he pasado. Che, escúchame, y por internet también transmiten. ¿Cómo? Que por internet también transmiten. Sí, sí, sí, y por internet sí, hace desde casi el principio de que se inició la radio, siempre transmitimos por internet. Nos parece también que es una herramienta importante, y también tenemos esa cosa, ¿no? Por ahí que nos sorprende, si bien la apuesta nuestra es siempre para pensando más que todo en el barrio, pero también pensando de que hay una diversidad interesante en un barrio, pero también tenemos muchos oyentes por internet que de a poco se van como siendo parte también fiel de la radio. Y aparte, yo creo que en los últimos años ha cambiado mucho el sentido de cómo se escuchaba la radio. Yo me acuerdo cuando era chico, sí, sí, uno escuchaba una radio, de preferencia, o veía a mi abuelo escuchar la radio y escuchaba una sola radio. Yo creo que ahora se escuchan muchas radios y sobre todo por internet la gente también tiene la posibilidad, todos creo los que podemos acceder mínimamente a internet, algunas veces tenemos la oportunidad de escuchar radio de otro lado, y eso me parece que amplía el horizonte y es interesante, y nos parece importante los dos, ¿no? Sostener el aire y también sostener el online, porque bueno, es también con una llegada mucho más rápida. Sí, acá también digamos, todavía no tenemos la antena, pero bueno, la idea también es transmitir por aire, y tuvimos el debate este, ¿no? De que por ahí el territorio antes se concentraba en un concepto geográfico, ahora por ahí se amplía un poco el tema del territorio, se vuelve algo más simbólico, y también el hecho de poder llegar a mucha gente a través de internet hace que haya que ampliar los conceptos, ¿no? Sí, incluso mira, cuando se nos cayó la torre, rápidamente al día posterior decidimos poner un transmisor más chico que tenemos y seguir transmitiendo, porque nos parecía que simbólicamente una radio funciona cuando está saliendo y cuando no para de transmitir, entonces nos parecía importante, aunque llegáramos a muy poquito distancia con el otro transmisor, nos parecía importante seguir y continuar transmitiendo, y por internet nunca lo dejamos de hacer, salvo, bueno, los problemas que por ahí uno tiene en una ciudad que está bastante colapsada por momentos en los servicios, y bueno, sucede esto, pero la apuesta nuestra es siempre en estos dos puntos, ¿no? Por un lado, la construcción en el barrio, la construcción con los vecinos y con las vecinas. Tenemos muchos vecinos y vecinas que hacen programas en la radio, y eso nos parece como muy muy interesante y muy lindo, porque mucha gente que está haciendo los programas hoy nunca había participado de una radio, nunca había hecho un programa de radio, y tenía como la idea que la radio era para los profesionales o algo así. Y hoy nos encontramos con que van haciendo programas ellos mismos y que van tomando confianza y que también son agentes de difusión de lo que hacemos, porque además de, como ustedes saben, lo que es gestionar un medio comunitario y alternativo y popular, que es bastante difícil, y no solo uno hace radio, sino que también hay veces que tienen que limpiar el espacio, hay veces que tienen que hacer una fiesta para juntar fondos, y nosotros, una de las patas también que hacemos mucho es hacer actividades en la calle, junto a la biblioteca, actividades culturales para algunas fechas importantes. Hacemos actividades para recaudar fondos y también para generar algún hecho de ruptura en un barrio que ha tenido una gran historia, pero bueno, en los últimos años ha estado como bastante para abajo. Ajá. Y Javi, queríamos saber un poco acerca de la grilla, la programación. ¿Cuántos programas tienen? ¿Se hacen todos en vivo? ¿Sobre qué temas tratan? Y este año estamos justo arrancando, todavía no tenemos cerrada la grilla de este año, pero hasta, todos los años anteriores, y vamos a seguir con la misma idea, digamos, tratando de mantener una diversidad de programas. O sea, tenemos programas de tango, de música de tango, tenemos algunos programas de música de rock internacional, de un programa de blues, tenemos un programa de humor, tenemos un programa que hacen unos jóvenes de acá del barrio del frente, que son jóvenes adolescentes y que, bueno, pasan música de cuarteto, que, bueno, que es una música característica de acá de Córdoba. ¿Qué más tenemos? Y después, esos son todos los que se hacen en vivo, que deben ser aproximadamente 11 programas, más o menos, 12, los en vivo. Y tenemos un programa también de un club de fútbol de acá, de Junior, que es General Paz Junior, que es un club bastante grande, que tiene bastante disciplina, no solo fútbol, y bueno, ellos, una parte de los hinchas de Junior hacen el programa de su club, y eso ha sido el último año, lo hemos incorporado, y me olvidaba también, lo que hacemos interesante, por ahí ya entrando en otro tipo de programa, es la retransmisión, y una de las primeras retransmisiones que empezamos a hacer, y que nos llena de alegría, es la de el programa que se realiza acá en el Neuropsiquiátrico Provincial, que es un programa hecho por unas compañeras motorizado y hecho por los internos del neuropsiquiátrico, y la particularidad que tiene es que ellos lo hacen al programa, lo graban, lo enlatan, como decimos por ahí en la radio, y después nosotros lo pasamos un día a la semana, y la particularidad de esto es que el neuropsiquiátrico estará a 25 cuadras de nuestra radio. Ellos se pueden escuchar ese día, que es el día viernes. Ellos lo hacen los martes y el viernes ellos se escuchan por la radio. ¡Qué bueno! Y después, bueno, retransmitimos muchos programas de compañeros de la red nacional, de la retaguardia, compartimos programas de Red Eco, de La Rioja, y bueno, de a poquito, la idea es como hacer un surtido, ¿no?, de temáticas, si bien tener un anclaje barrial y provincial de nuestro territorio, también pensamos que hay muchos compañeros a lo largo del país haciendo muchos programas muy buenos, muchos materiales muy interesantes, y nos parece que hay que retransmitirlos, y porque son parte también de lo que pensamos, y también está bueno, me parece, esto, ¿no?, de realmente en lo concreto generar un hecho de digamos solidario y también de afinidad ideológica. Claro. Y queríamos también preguntarte acerca de la situación en Malvinas Argentinas, el Acampe que protesta contra la instalación de la planta de Monsanto, y bueno, ¿qué rol han tenido ustedes como medio comunitario en la comunicación de ese conflicto? Bueno, mira, el tema de, como te venía diciendo, o sea, nosotros, como creo que ustedes también, tenemos una asamblea que la hacemos toda la semana, y es la que va dirigiendo el rumbo de la radio. Sí. Y en esa asamblea hemos hablado mucho el tema de cómo abordar la información, y Malvinas Argentinas es un tema que venimos tomando hace tiempo, si bien por ahí no a lo mejor puntualmente siempre con Malvinas, sino que antes que estalle el conflicto veníamos teniendo, por ejemplo, en algunos programas, algunos bloques hablando sobre la anía alimentaria, hablando de la importancia que tienen los bienes comunes. Eso ha sido un tema siempre de agenda de la radio, y bueno, y con el conflicto de Malvinas nos tocó y nos toca estar en un lugar, por un lado de privilegio y por otro lado de necesidad y de importancia, ya que bueno, esta lucha se está haciendo muy a pulmón, muy desde la unión de los vecinos, de las vecinas, de los militantes también de Córdoba, y ha pasado que Malvinas Argentinas ya no es un problema o un conflicto solo de los vecinos de ahí, de la localidad que queda a 45 minutos de la capital de Córdoba, sino que es un problema ya de todos los cordobeses, y bueno, y nosotros ahí como espacio de comunicación militante, comunitaria, estamos presentes, y hace, bueno, un año y medio, casi dos años que estamos ahí acompañando a los vecinos, y hace seis meses, hoy se cumplió los seis meses del acampe en la puerta de donde se pretende construir la semillera, y bueno, y nos ha tocado ver de todo, ¿no?, y ser parte de todo, ser parte de la felicidad de muchas cosas que han pasado, de ver cómo los vecinos se han ido nutriendo uno a otro sin ninguna, mucha gente sin ninguna antes práctica o ninguna intervención ni social ni política, y bueno, hoy en día está siendo cabeza de la asamblea que se hizo. Y también, bueno, nos ha tocado cosa dura como recibir la represión policial, como, y que nosotros, por lo menos nuestra lectura es que no es casual tampoco, y también sentir hoy la presión de que el trabajo que hacemos como medios comunitarios es muy importante y es muy necesario en las organizaciones y en las luchas. Y bueno, y eso es como una doble tarea y como una doble responsabilidad, porque por un lado no podemos dejar de hacernos cargo de todo lo que se ha generado, y también somos parte de, digamos, de una parte importante de esta lucha, que es el comunicarla, y junto a otros colectivos y a otros medios alternativos, y esto está bueno también que pasa, muchas veces en muchas coberturas dejamos de ser uno de una radio u otro de otro colectivo, sino que sí, terminamos siendo todos parte de un mismo grupo que nos sentamos después que pasa la actividad y editamos los materiales y nos dividimos las tareas como un grupo en común, bueno, porque, y lo mismo pasa con la asamblea de Malvinas, Uh-huh. Ya hay una cercanía con los compañeros que uno lo siente parte también de la lucha, y ellos también nos sienten parte a nosotros, y bueno, y es como por ahí uno se va dando aliento, ¿no?, mutuamente. Algunos días te lo da un compañero de la asamblea y otro día te toca a vos darle un poco de ánimo, porque bueno, es una lucha muy larga y hace un año y medio que se viene con este tema, y el desgaste juega un papel bastante importante, y en esta etapa estamos hoy, ¿no? De mucha represión, todos estos meses, muy duro todo, Malvinas Argentina es una barriada muy pobre, donde se carece casi de todo, y entonces esto repercute, los compañeros que militan y que están en la asamblea son todos trabajadores, subocupados, y bueno, y nosotros también tenemos nuestra propia vida, que también es bastante precaria muchas veces, y eso se entremezcla, pero también, bueno, yo creo que hay una convicción de parte nuestra y de parte de también de ellos, y creo que es como mutuo, ¿no? Si la lucha esta no estaría, nosotros no estaríamos comunicándola, y viceversa. Y Javi, ¿cuáles son las próximas actividades que están pensando? ¿Se está organizando alguna marcha, algún evento? La semana pasada se realizó una movilización en Córdoba capital. Sí. Esa movilización fue en por el centro de Córdoba. Bueno, fue bastante masiva, digamos. Y en esa movilización del otro día, como que se expresaron un montón de sectores que están apoyando la lucha, no solamente la asamblea. Y lo que se intentó fue generar un poco más de cuerpo, ya que, bueno, como ustedes estuvieron difundiendo también, hubo una gran represión hace un mes atrás, va a ser el mañana. Para el día de mañana es como la vuelta a Malvinas. Se hace una marcha allá en el pueblo de Malvinas. La marcha se va a hacer desde las 18 horas. Y bueno, hay mucha expectativa, hay muchos nervios también, porque es una situación complicada la que se está viviendo. Todavía hay gente herida de la represión, una compañera que bueno, la está peleando y todos los días amanece con una nueva noticia de su estado de salud, y así que para el día de mañana se espera una nueva movilización. Por otro lado, sí continúa el acampe en la puerta de Monsanto, hace 6 meses ya, si bien con un estado más tranquilo y con un momento más de esperar. Las fuerzas hoy están puestas en caminar el barrio de Malvinas Argentina, en hacer la marcha mañana, y bueno, y ir viendo qué pasa, porque de parte de los gobiernos ya se han ido pronunciando, y solo falta el gobierno municipal, que es el que tiene que tomar cartas en el asunto para ver qué va a hacer con esto. El gobierno provincial hace unas semanas atrás dio su informe de impacto ambiental negativo hacia el emprendimiento, y el gobernador de la SOTA, en declaraciones el fin de semana pasado, dijo que bueno, que la resolución la tiene el intendente, como dejándolo solo, soltándole en mano, decimos nosotros. Así que bueno, ahora hay que esperar qué sucede. En esto hay un componente también interesante, es que los tres partidos, digamos, más grandes del país se han unido. Digo, el intendente Alzani es de la Unión Cívica Radical, nuestro gobernador de la SOTA es del PJ, digamos, más clásico, y bueno, y también la presidenta Cristina Kirchner, que apoya el emprendimiento y lo anunció por primera vez desde Nueva York hace un año atrás, un año y medio atrás, también lo apoya. Entonces, ante eso nosotros decimos que como ellos se unen, los gobernantes se unen, los pueblos también, y es lo que pasa con la lucha de Malvinas. O sea, hoy la lucha de Malvinas Argentinas contra Monsanto es no solamente de Córdoba, sino que también de Latinoamérica y de muchos otros países. Así es. Sí, con lo que dijiste recién, justamente me parece que tiene que ver con una de las preguntas que yo te quería hacer, que es si tienen previsto alguna actividad para el 24, el lunes que viene. Pero justamente esto, ¿no? El eslogan, digamos, de la marcha convocada por el oficialismo es democracia o corporaciones, y algunas malas lenguas dicen que en realidad es democracia y corporaciones, ¿no? Justamente la corporación política y la la Corporación Económica juntas, haciendo negocios, ¿no? Con este tema de lo que decías vos de los tres partidos juntos, apoyando a la empresa Monsanto. Sí, sí, con componentes aparte bastante graves. Acá también se hace una marcha que es como la marcha más grande del año en Córdoba, la 24 de marzo, que siempre y cada día más años pasan, se va quebrando más la marcha por el posicionamiento político sobre algunos temas. Y en la marcha no solamente ahora se pide por los compañeros desaparecidos, sino también se pide por los desaparecidos de hoy en democracia, claro. Que tenemos en nuestra provincia, que ustedes tienen también allá y creo que son de todos. Y también se pide por la intervención del Estado ante estos casos. Acá en Malvinas Argentinas hay patotas que se manejan como en los 70, amenazándote, diciéndote que te van a matar, que te van a desaparecer. Sí, sí, la famosa bueno, acción psicológica también. Sí, sí, aparte y la fuerza represiva en Córdoba, cualquiera que haya pasado por Córdoba o tiene un amigo que ha pasado, seguramente que le habrá contado lo que es nuestra policía, desgraciadamente. Malvinas Argentina, por ejemplo, hace dos semanas atrás, cuando se iba a realizar una actividad, fue totalmente militarizada y justamente, mira lo que decís vos del 24 de marzo, se apostaron policías en la puerta del pueblo y cuando paraba el colectivo te paraban y te pedían documentos y si no eras de Malvinas no podías ingresar. Digo, como cuando veíamos las imágenes, nos relataban los compañeros lo que sucedía. No estaba muy lejos de ver esas imágenes tristes de los 70, digo, una ciudad totalmente tomada por las fuerzas policiales y manejada de una forma como el patrón de estancia con la ayuda del gobierno provincial. Y digo, no está muy lejos de la represión que venimos a repudiar, ¿no? Porque no hay un muerto en Malvinas Argentina, porque, por suerte, porque la otra vez la policía disparando, estaba muy cerca de pasarlo. Entonces, por ahí, eso planteamos nosotros. Acá los vecinos de Malvinas Argentinas desde el primer momento están pidiendo una consulta popular. Digo, un elemento de la democracia, claro, ¿qué más democrático que clásica. Eso, ¿no? Sí, sí, y más allá de la opinión que uno pueda tener, ¿no? Digo, los vecinos se vienen manifestando por querer votar. Y bueno, hace un año y medio que se le está negando ese derecho. Y bueno, se ponen en el juego, ¿no? En estas fechas también todo un montón de cosas. Y para nosotros no es menor también las visitas que se ha tenido. Como ustedes saben, también en las luchas de todos lados ha estado presente Nora Cortiñas, por ejemplo, Pérez Esquivel. Y todos han hecho hincapié, ¿no? En qué tipo de democracia se vive en las provincias y en muchos lugares del país. Sí, esto es todo un tema para seguir charlando a lo largo y tendido, cosa que lamentablemente no podemos hacer, Javi, pero bueno, no va a faltar oportunidad, nos vamos a seguir comunicando porque nosotros queremos, desde este programa y desde este programa en realidad es de la asamblea de la radio, seguir tejiendo estas relaciones entre los medios hermanos de la red y seguir conociéndonos, así que los vamos a volver a llamar porque bueno, nos necesitamos, así que lo vamos a seguir haciendo. Lo que queríamos por ahí, Javi, para ir cerrando, es, no sé, que nos cuentes un poco de qué manera se los puede contactar, si interesa, bueno, los datos de la página web para que se los pueda escuchar y ese tipo de datos que nos cuentes como para que los podamos ir escuchando. Bueno, sí, comparto y nuestra idea también es eso, ¿no? Seguir entrenándonos en esta red que estamos construyendo y bueno, y pensar de que por ahí las características de nuestras radios cambian el nombre, por ahí la forma quizás de donde estemos, pero en el fondo son muy parecidas y nos sentimos como hermanos, hermanas, compañeros y compañeras de las mismas construcciones y eso da mucha alegría, así que sí, cuando podamos ir para allá en algún momento, los visitaremos seguramente y bueno, está hecha la invitación para acá. Y para escucharnos, nosotros estamos en Córdoba capital, en el barrio de San Vicente y zona aledaña, decimos nosotros, en la 93.3 FM, Radio Comunitaria La Quinta Pata, que transmite desde la Biblioteca Popular Julio Cortázar, y tenemos una página que es radiolaquintapata.com.ar, y la Biblioteca Julio Cortázar también tiene un blog, que es Biblio Julio Cortázar, en donde, bueno, pueden encontrar información de lo que hacemos. En nuestra página nos pueden escuchar en vivo. Pueden ahí, también tenemos una página de Facebook en donde nos ponen me gusta y ya podemos estar más en contacto. Solemos ver que ustedes suelen compartir en su página materiales, así que bueno, también somos parte de esta red, como ustedes hacían, así que bueno, seguramente seguiremos en contacto y bueno, les mando un abrazo grande y bueno, y será hasta pronto. Bueno, Javi, gracias por la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros y las compañeras de La Quinta Pata, y bueno, esperamos vernos pronto. Bueno, hasta luego. Chao. Un beso. Bien. ¿Qué onda? Intensa, muy bien, ¿eh? Interesante. Muy bien. Está bueno conocer esto de qué es lo que hacen los otros medios, ¿no? Sí, sí. Pero estamos hablando mucho. Vamos a cortar. A cortar un poco. Mostremos alguna imagen. Pueden encontrar imágenes nuestras ahora, en este mismo momento, en Radio Semilla. ¿En serio? Semilla, Radiodifusión Comunitaria. Tus anteojos de Líbano, vas firme a amanecer absurdo. Ya no son tan largas, ay, que son de no creer. Pareciera que le dieran vuelta al mundo. Y la vida es una vieja rueda que gira siempre al mismo lugar y te trajo hasta mí y te trajo hasta mí y te trajo hasta mí y ahora somos un mundo. A 38 años del golpe genocida, 15 y 30 horas, marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Basta de impunidad, ni ajuste ni represión. A 38 años del golpe genocida. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. A agotadas las palabras. Nos bebimos todo el mar, encendimos las estrellas para poder vernos más. Repetimos viejas armonías, algunas las tocamos mal. Entonces, aferrados a la vida, prometimos no morir jamás. Pero como todo pasa un día, esto también se va a pasar, sin dejar rastros ni heridas, ni sueños por quien llorar. Encontramos los recuerdos, desempolvando todo el mal. Nos llenamos de azul el alma y los ojos de felicidad, falsificando sueños y promesas. Repartimos poesía sin final y acariciando destinos oscuros, volvimos a caminar. Pero como todo pasa un día, esto también se va a pasar, sin dejar rastros ni heridas, ni sueños por quien llorar. Llorar, llorar. Laray, laray, laray, laray. Medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, estamos al aire nuevamente. ¿Cómo andan? No hay gravedad acá, por eso estamos en el aire, flotando. Sí, como en la luna, cuando fuimos. Muy bien. Bien, música libre. Ok. Bueno, pasemos a otra instancia entonces del programa. ¿En qué estamos? Estamos en el momento melancólico a ver. De Radio Semilla, que es, bueno, regodearse en lo que fueron los inicios del proyecto, de la radio, y conectarnos y contactarnos con todas aquellas personas que participaron y que fueron parte de esta radio. Y bueno, la semana pasada nos visitó Eli, con quien conversamos largo y tendido, y muy encantados de volverla a ver, ¿no? Sí. Y bueno, hoy tenemos otra persona invitada que también fue y es muy especial para... Me emociono. para, bueno, lo que fue la construcción de la radio en el sentido más concreto del término, que es decir, la construcción del estudio, del primer estudio que tuvo Radio Semilla. Concreto sin cal, con cal de revoque. Ajá, bueno, ahí ya estamos aprendiendo porque él fue la persona que, bueno, nos guió en lo que fue el diseño y la construcción del primer estudio y bueno, estamos hablando de Adrián, más conocido como el Arqui de Radio Semilla. Hola Adrián. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Me extrañaba esa voz. De ver caras viejas, caras nuevas y los paneles del primer estudio de vuelta en la pared, como tienen que estar. Porque todo se recicla, ¿no? Nada hay que tirar, así que nosotros fuimos, así como nosotros nos trasladamos, trasladamos las paredes, y trasladamos las alfombras, trasladamos muchas cosas hasta acá, los micrófonos. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezaste, Adrián? ¿Cuándo empezaste en la radio? Y empecé en la radio cuando no era. La radio surge, había como un grupo que hacía cine de barrio, se llamaba. Sí. Que, nada, era mucho tiempo de juntarse, comer facturas y tomar mate y planificar actividades en una plaza. Y bueno, de ahí fue surgiendo la gana de hacer radio. Yo estaba militando en una agrupación que había un par de compañeras que estaban yendo a ese espacio y en un momento me dicen, che, van a hacer una radio, ¿podés ir a ver los planos a ver si estamos haciendo las cosas bien? Mira. Y fui, propuse un par de modificaciones y cuando me dijeron, bueno, llamamos a una empresa constructora, digo, no, pará, lo podemos hacer nosotros. Y pero acá nadie sabe hacer nada, bueno, no es tan difícil. Bueno, al fin y al cabo era un poco difícil, pero con mucha caradurez, muchas ganas y generalmente o casi todo el tiempo, por no decir siempre, mucha alegría. A lo largo de muchos fines de semana y de muchas tardes pasadas ahí respirando cemento, cal, picando, pintando, revocando, lana de vidrio, pinchando. ¿Qué hablamos de levantar paredes específicamente, levantar paredes, techos? De revocar, de conseguir cosas, de ponerlas, de aprender y de formar un grupo, sobre todo formar un grupo. Uh-huh. Fue ese roce cotidiano con gente que vino y se fue, con gente que no estaba y se agregó, y algunos que estuvieron siempre, que construyó el estudio y el grupo de Radio Semilla. Uh-huh. Ese primer grupo. Sí, fue muy interesante porque nos fuimos conociendo trabajando. Uh-huh. No haciendo radio, o sea, no produciendo un programa juntos, ni haciendo un taller de operación, sino que construyendo el estudio. Y arrancamos en un entrepiso, que era un depósito que estaba lleno de porquerías y cosas que no servían para nada y algunas que sí pudimos rescatar, con de cero, peligrosas. Con una escalera muy peligrosa, era una escalera caracol de metal medio enclenque, que algunos escalones estaban medio mal y bueno, que luego fue reemplazada por otra escalera, claro, no del todo segura tampoco. Tan polémica como la primera. Bastante peligrosa. Más polémica. Una escalera que... Pero a la vista yo, era... Una escalera que diseñé yo y no estuve en el momento de la manufactura y bueno... hubo errores de interpretación, se inventaron algunas medidas y quedó como peligrosa porque te llevabas puesta a un techo. Era peligroso bueno, para los más altos no, de claro. 1,65 m. Sí, no tanto, sí. Pero era parte del encanto, parte del encanto de venir a Radio Semilla era irte con un chichón. Claro, esa cuestión de agacharse, como entrar en una cueva, en algo íntimo. Claro. Para entrar en clima, digamos. Claro. ¿Y tuviste algún programa, Adrián, en esos inicios de Radio Semilla? Tuvimos, ¿o participaste de alguno? Tuvimos un programa que se llamaba... Batifondo. Batifondo primero, no estaba yo. Ah, Santo Domingo. Santo Domingo. Ah, Santo Domingo. Que era domingos a la tarde, un horario muy dominical, ¿no? Muy... Polémico. Un polémico. ¿Después de comer? No, más. Casi a la tardecita. Un horario suicida. Después de la siesta. Era como el anti-suicidio. O, bueno, a veces funcionaba y a veces no. ¿El anti-suicidio o el ante-suicidio? Bueno, a interpretación, libre interpretación del oyente. Volviendo un poco, me había quedado con ganas de contar una cosita. Mientras estábamos preparando pastona, cargando baldes y escombros, consiguiendo maderas en la vereda por ahí, Radio Semilla se caracterizó por tener mucha impaciencia siempre. Bien. Nosotros no somos esas personas que plantean procesos a largo plazo, ni que entienden de frustraciones y reconversiones lentas. Nosotros somos de ir adelante siempre, sí, de frente, de marcha. Esa, ¿no? Que quede grabada, por favor. Tacones de punta. Entonces, mientras estábamos haciendo el estudio, que dijimos, bueno, una semana lo terminamos, otra semana lo terminamos... Nos empezó a agarrar un miedo de decir, bueno, y cuando terminamos el estudio no tenemos radio. O sea, la radio, además de la antena que supimos parar y el transmisor que supimos construir, es programas, es... Y ya queríamos todo como el estudio, como estábamos haciendo el estudio, que no era una cosa de, bueno, poner una mesa y dos micrófonos, sino que era un doble vidrio, bien acustizado, con toda la bola, queríamos todo. No, no voy a usar la palabra pro porque está hoy deslegitimada, pero... Todo seria, profesionalmente, seriamente, ¿no? Entonces se empezaba a dividir la gente que nos seguíamos juntando todos para tener ese roce que nos caracterizaba y para no hacer tanto una división de tareas manual e intelectual. Entonces empezaban a preparar audios y enlatados y aprender esas palabras raras que son, bueno, lo que los operadores manejan como cosas cotidianas y que al resto de los mortales las escuchamos 20 millones de veces, sabemos lo que son, pero no conocemos el nombre específico. Cortinas, separadores. Y ahí empezaban los puristas del audio a decir, ¿cómo vas a poner una cortina que tenga alguien cantando? O, pero esta cortina dura 1 minuto y medio, ¿qué querés que te la repita 20 veces? Tiene un silencio. ¡Bache, bache! Y bueno, todas esas desesperaciones que en el proceso de formación de arquitectos y albañiles... y operadores, y locutores, y programadores, como que fuimos empezando a manejar y ya era una cosa de que competíamos por excelencia entre los programas, a ver quién tenía el separador más lindo. Fue una cosa muy linda. De pronto te pasaba que decías, che, hay... En un momento tuvimos un programa con la antena, entonces solamente estábamos por internet y decíamos, che, hay 3 personas escuchando. Y pensabas el esfuerzo que le habías puesto de la producción, de los enlatados y del audio que te habías bajado de un videito de YouTube y lo habías editado para que no tenga ruido, lo habías filtrado. Y decías, no es para las masas, es porque yo quiero hacerlo bien. Y nada, bueno, y además la cuestión de la difusión, ¿no? Las actividades, las radios abiertas, ir temprano, ver de orden engancharse en la electricidad de la plaza, qué puerta barretear, qué cable cortar y esas cosas también. Esa es la parte subversiva de la radio. Es, creo. Me olvidé tu nombre, ¿cómo era? Inés. Sí. ¿Y te acordás de la asamblea? ¿Cuál es...? ¿Qué lugar guarda la asamblea? en tu corazón, en tus recuerdos? ¿Cómo era tu experiencia? ¿Cómo te daban ganas de ir? ¿Ibas? De irte. La alegría en tu cara dice que es un lindo recuerdo. Hay un excelente recuerdo de la Asamblea. Personas valiosísimas que quedarán en mi corazón. Debates eternos. Pero son, a ver, asambleas y plenarios, que eran los más lindos, porque había comida ya pensada, entonces uno ya estaba diciendo, bueno, 12:30 vienen las pizzas que ya están haciendo. Había como un taller de cocina en el lugar donde estábamos con la radio, entonces ya teníamos la comida en la nariz antes de comer. Cada vez que uno hace algo con gente, iba a decir, es algo que le hago con amigos, pero además, incluso cuando lo hace con amigos, o cuando lo hace con gente que después terminan siendo amigos, ¿no? Hay cuestiones que hay que ponerse de acuerdo, entonces las asambleas eran eso. Y era muy loco, acostumbrado quizás a otras asambleas en donde había un denominador común de edad o de nivel de estudio o de orientación política o de algo. Nada, cuando la radio se abrió al barrio empezaron a caer personas del barrio, personas que lo vieron por ahí, amigos de... Y era muy lindo, qué sé yo, de encontrarse con gente que tenía preocupaciones que vos ni se te habían pasado por la cabeza y que necesitaban expresarlas y resolverlas, quizás en media hora de asamblea, voy a decir, che, pero todavía no sabemos qué programas van a ver la semana que viene, y le está planteando si en realidad, no me acuerdo, ejemplos puntuales, pero nada, es como que cada vez que uno quiere hacer algo con gente y se plantea trabajarlo de esa forma, como horizontal y desde abajo, es al paso más lento, como dicen los zapatistas, escuchar a todos y tratar de que todos entendamos lo que todos pensamos, lo que todos sentimos y llegar a un común que nos permita trabajar juntos. ¿Desde el comienzo de la radio hubo asamblea? Sí, es mucho antes de que pensemos que mucho había. Antes. Sí. De hecho fue siguieron la asamblea. O sea, fue un espacio de asamblea desde el que surgió la radio. Claro, ahí está. Sí, que incluso a su vez esa asamblea era un espacio de articulación de otras agrupaciones incluso. Entonces eso también lo hizo muy complejo porque había agrupaciones o espacios colectivos e individuos. Claro. Participando de una asamblea. Entonces, había gente que no estaba en agrupaciones, pero que había formado parte de agrupaciones, entonces traían su historia y su dinámica de asambleas, que a los que recién empezábamos era como que nos dejaba pasmados. Pero bueno, aprendimos, se aprende muchísimo. Yo me acuerdo de Pilar, de La Negra, que te contaban historias que vos decís, ah, bueno, estoy entre un prócer, tengo que hacer una entrevista. Ojalá que estén escuchando ahora. Y claro, ellas venían de la experiencia de las asambleas del 2001... E incluso de militancia anterior, claro, digamos, toda su vida. De los 70. Dice que son muy jóvenes. Así. Pero bueno, se ve que eran nenas cuando empezaron. Sí, arrancaron muy chiquitas. Pero bueno, te tiraban, viste toda la experiencia encima y vos decías, ah, bueno. Quizás perdías la paciencia por cosas que vos decís, pero ¿cómo estamos todavía con esto y no avanzamos? Y las vidas ellas están relajadas, como, nos vemos el lunes, besos chicos, les quiero mucho. Y poco a poco ibas como, se iban cayendo las fichas de decir, claro, ¿para qué me estoy ahogando en un vaso de agua si hay que, nada, mantener alegría y estar haciendo esto que lo hacemos porque queremos y porque pensamos que es así? ¿Y a vos, por qué querías estar en la radio? ¿Qué era lo que te convocaba de estar en un medio de comunicación barrial, pretendido, comunitario? ¿Qué era lo que a vos te... Porque te acercaste por la necesidad de un arquitecto. Me acerqué por la necesidad de un arquitecto, vi que podía hacer una obra que me lleva a la fama, que podía publicar en revistas y ser famoso por ello. Y después es... Nada, yo soy un tipo muy... que me gusta mucho aprender. Y vi un montón de cosas que me interesaba y no sabía y quería saber cómo hacerlas. Y la mejor forma de aprender cómo hacer las cosas es haciéndolas, así que... las hice. Y después me enfermé. Yo me acuerdo de esa época. meterle 4 horas seguidas al Soundforge hasta que lograbas que la voz de una persona se pegue con la otra sin que esté el ruidito. Hacer las cortinas. Las cortinas eran capaz que un tema instrumental de 2 minutos 50, que lo hacíamos de 20 para que no se nos corte y no tener que saltar de tema a tema en la lista. Y era cortar y pegar. Tuve una minuciosidad muy propia del arquitecto, pero bueno, ya ha llevado un punto abstracto del auditivo. Y después sí, la necesidad de... Vi en la radio algo muy poderoso desde el punto de vista político, que tiene que ver con una cuestión territorial, que bueno, por la cagada de los edificios que hacen estos arquitectos hijos de putas y que te tapan la onda de radio, quizás no se llegó a desarrollar de todo porque nunca tuvimos más alcance de 2 cuadras, me parece. Pero bueno, la idea de que haya una radio que en vez de estar transmitiendo noticias que no le interesan a nadie o que no tienen ninguna utilidad para la gente que vive en un lugar, estar transmitiendo cosas y conectando a gente que salga de sus casas y deje de escuchar música de otro país o ver noticias de que pasa en otro lado y se preocupe por lo que pasa en el barrio, por lo que le pasa al vecino, como romper esa dinámica que en la que caemos todos. Yo también estoy, yo ahora con el tema de Twitter leyendo a Russia Today y qué pasa con Crimea y Ucrania, y digo, está todo bien con Crimea, Ucrania y el fetiche de los soviéticos contra los yanquis, pero no sé qué carajo pasa en la cuadra al lado de mi casa. No sé si al lado de mi casa vive un tipo que le encanta la misma música que yo y tiene una colección de 20 discos, cosas así. Y la radio, le vi ese potencial que me interesó muchísimo y en algún momento lo vi hecho realidad, ¿no? Se acercaba gente que vos decías, quiero hacer algo piola, me decía. Nos decía, no, me gusta porque quiero hacer algo lindo, algo que ayude, algo que... Y había una sinergia, una energía que... No sé si una misa como queríamos con el programa de Santo Domingo, pero yo salía revitalizado. O sea, después de capaz que un día de laburo de mierda, irme allá, ponerme la remera vieja y revocar hasta las 11 de la noche, yo terminaba como si hubiese hecho yoga, meditación y una red de terapia y me hubiese confesado, qué sé yo, todas las otras cosas que hace la gente para sentirse bien y lograr encontrarse con uno mismo, ¿no? Pues yo me encontraba así, metiéndole energía a eso. Energía a lo que al fin y al cabo te la devuelve, ¿no? Sí, se vivía algo especial ahí entre esas 4 paredes, que era un espacio muy pequeño, pero estábamos todos como muy concentrados y trabajando y estaba muy bueno. Ah, bueno. Sí. Bueno, y acá volvimos a vivir la experiencia de construir este estudio donde estamos ahora, que no fue la de revocar paredes o poner ladrillos. Optamos por el Durlock como opción no acústica. Y claramente no había un arquitecto. No teníamos arquitecto, pero lo hicimos y también da un sentido de apropiación del espacio que es diferente, que cambia. Uno se siente más en su propio lugar cuando sabe que algo fue hecho, estuvo, no sé, su trabajo involucrado en eso, en que eso esté ahí. Sí, eso es algo que se estudia mucho en la facultad, ¿no? Cuando uno ve el estado de cadencia de los grandes complejos habitacionales y todo, dice, bueno, si a vos te dan algo y es algo anónimo y es algo que no le podés poner algo tuyo, ahora la moda de los celulares y todo te diría personalizar, ¿no? Pero bueno, digamos, darle tu impronta. Eso afecta mucho a la cuestión del sentido de pertenencia y al fin y al cabo sentir lo propio es el principio de cuidarlo y de disfrutarlo y de defenderlo y de laburar por él. Yo creo que es fundamental que las redes se autoconstruyan. Y estuvimos en el último encuentro nacional de la red de medios participando de distintos talleres y nosotros no tuvimos la posibilidad de coordinar un taller, de llevar la propuesta de un taller. pero conversando con radios compañeras se nos ocurrió la idea de un taller de cómo construir, deconstruir y volver a construir estudios de radio. Así que quizás te estemos llamando para poder armar un poco la planificación del taller, porque la idea sería en una semana. Claro. ¿Se puede hacer en una semana? Se puede hacer en una semana. Buenísimo. Entonces. ¿El taller o el estudio? El estudio. Construir el estudio. Sí, sí. Hay que verlas mismo, prácticas en el lugar. Bueno, otra gran personalidad de del proceso de construcción del estudio, que es el gran Toti, no sé si puedo decir su nombre de guerra o... ¿Sí, no? Sí, sí. El gran Toti, que en un momento llegamos a perder la paciencia con un vidrio que había que pegar y un pegamento, que quedó registrado en una historieta que está en alguna madera de las que vinieron del estudio. Con el Toti, cuando estábamos a punto de terminar el estudio, nos mirábamos como quien termina un libro y se desespera, ¿no? O como quien, no sé... Su hijo se le va de la casa, es como, ¿y ahora qué? Una cuestión de premonición de un síndrome de nido vacío, decíamos, bueno, sigamos construyendo estudios, crecemos nuestros servicios. Porque es, claro, es tan lindo hacer, y tiene esta cuestión de que uno hace sin saber nada, y termina de hacer y sabe un montón de cosas, y quiere hacer otro, y... quiere enfrentarse de vuelta a la situación de ¿cómo hago? Es enfrentarse de vuelta a la situación de ¿cómo hago? Para mí es la base de la creatividad y lo que mantiene a la cabeza de la gente despierta, ¿no? Porque si nosotros repetimos algo que ya creemos que sabemos cómo es, no volvemos a pensar. Y quizás, bueno, yo justo estaba de viaje cuando fue la desarmada del otro estudio, pero calculo que si hubiese estado presente hubiese sentido que bueno, tenemos que hacerlo de vuelta. A pesar de, bueno, todas las otras cosas que deben haber pasado y que de hecho cuando me lo contaron me pasaron, ¿no? Tenemos que hacerlo de vuelta en otro lugar, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo aislábamos? ¿Cómo refrigerábamos? Que ese era un problema grave. Sí. Sí, y ahora no está tan aislado como estaba el estudio anterior. Pero nos dimos cuenta de que no era tan necesario, creo. Aparte, acá le da como un toque así distintivo el montacargas, cuando sube y baja, nos enteramos y se enteran todos. Cuando pasa el tren también se escucha por la ventana. Ya en el otro estudio teníamos una murga uruguaya que ensayaba al lado nuestro, así también. Que ahora como para no perder la costumbre, tenemos acá un grupo de percusión que también nos acompaña. Con sus olores de fogata, de tensado, de cuero. Pero nos gusta también un poco que entre un poco de ruido. Porque entra. Habla del lugar donde estamos también. ¿O no, Tetón? Sí, a mí me encantan los ruidos, los celulares que suenan. Los tornudos, los ruidos de galletitas. La realidad que se mete por la ventana. Claro. Si no, es todo muy profesional y por ahí... Además, como que cuenta un poco que es un espacio compartido con mucha más gente que va más allá de una radio aislada del mundo. Eso está bueno. Un poco la manía de la construcción de un estudio aislado y de tener auriculares y tener micrófonos direccionales, estar tan cerca, es regular o que quede en los productores y en los locutores qué parte de la realidad se difunde y qué parte no. Y bueno, estas pequeñas filtraciones hacen que quede menos en nuestra responsabilidad que entre y que no entra, ¿no? Uh-huh. Que se cuele. Sí. Que entre de todas formas. Así que consejo para radioescuchas, si van a hacer un estudio, dejen algo de la realidad que entre. ¿Querés pasar el chivo de la construcción de estudios? Sí, de paso. Si quieren su estudio, ya saben. Contactan por la página de Radio Semilla. Le mando a uno de los muchachos. O muchacha. Che, Adru, ¿escuchás hoy Radio Semilla? No escucho casi radio. ¿Por qué? Estoy sin internet. Ah, bueno, está bien. De todos te perdonamos. Gracias. ¿Te extrañás un poquito? Extraño. Pero bueno, es como lo que decía recién ahí. Siempre hay algo nuevo que encarar. Bueno. bueno, acá ya sabes que sos bienvenido cuando tengas ganas de contarnos algo, pasar un tema, alguna anécdota que hayas recordado. Bueno, si quieren recordar viejos momentos, yo estoy en una mura uruguaya, puedo venir y cantarles al costado si las molesto como antes. Ay, no, qué lindo, sí, seguro. O pueden hacer un programa. O una columna. Grabar algunas canciones, las pasamos acá. Editarnos las cortinas. Uy, hacer empanadas para la peña, ¿por qué hacer no? El spot de Flor de Semilla, que no lo tenemos todavía. De con tambores. Con la apertura. La canción de apertura. Bueno, voy a ponerme a pensar en el tema. No soy bueno acompañando, pero bueno, como no te tenemos bueno fe, te tenemos colectivizarlo. Como no era bueno en tantas cosas, alguna. Todo lo aprendimos, ¿no? Todo el aprendizaje. Che, y una pregunta, ¿vos conocías IMPA? ¿Ya habías venido por acá? Había venido a IMPA. Fue muy loco. Había venido varias veces, pero la última vez que vine, sí, que fue un recital, era justo la noche de los museos y me encontré con un museo de Radio Semilla y dije, así te enteraste que estábamos acá. Me enteré que era viejo, porque ya estaba en un museo. Era un stand dentro del museo, digamos. Era un stand dentro del museo. Ya me habían contado, o sea, yo seguí contactándome con ustedes sobre todo. Y me llegaban como informaciones de dónde estaban y había venido un par de desarrollos de semilla, pero es la primera vez que junto las dos cosas. ¿Y cómo nos ves hoy acá? Ya está como quieren. No, es una emoción terrible ver los paneles. ¿Sabes que quizás estamos? Quizás es una mención arquitectónica porque nadie se emociona por un panel. Son muy estéticos. Sí. Para la gente que no está viendo esto, porque esto es radio, dice Liberty, yo estoy mirando a la pared que separa el espacio donde hablamos nosotros del espacio donde se opera, que es el que tiene la ventana o el doble grito de la bola, y hay unos paneles que son como un pedazo de alfombra con unos triangulitos muy lindos que habíamos conseguido en su época de un compañero que el padre vendía alfombras y nos dio recortes, que con lo que forramos el de otro estudio, y parece que ese también alcanzó. Sí. Y son los mismos. Los nada, es como un hijo que se casó con otra. No. Te estaba por contar que estamos por instalar la antena. Epa. Acá, en la torre de acá. ¿Vos te acordás cómo instalamos la antena del otro estudio? ¿Estabas ese día? Estabas ese día. ¿Y cómo fue? ¿Te acordás algo? Teníamos un compañero que fue muy útil por dos cosas. Porque nos prestó la casa para hacer un asado y porque nos soldó pedazos de caño para hacer la primera antena y el aparato que rotaba arriba de una cosa que habíamos puesto en una pared y que permitía, una vez ingresada la antena, pararla, como si fuera una bisagra de una puerta. Entonces estábamos todos, creo que había dos o tres termos de mate y un montón de hippies, tirando de cables que habíamos cortado a conciencia, todo calculado geométricamente, que obviamente sobró algunos, faltó en otros, como todos los cálculos. Y empezamos a subir la antena. Y por una cuestión de la distribución, de los pesos, de dónde tirábamos más fuerte y dónde tirábamos más lentos, se dobló. El caño que iba a sostener la antena se dobló. Pone que era un caño de 8 metros, a un metro y medio del comienzo, se pegó un doblez irremontable, irreparable. Y ahí con el pájaro, que fue bueno el mentor de la instalación eléctrica y tantas cosas del estudio, decidimos cortar por lo sano y estoy haciendo campaña y cortar justo después del doblez, meterlo de vuelta, tirar con un poco más de cariño y quedó la antena 2 metros menos de lo que habíamos calculado, pero erguida para arriba. Una emoción tremenda. Yo me acuerdo del no, que fue así como una desesperación de no poder creer que se estaba doblando la antena. Y después pero de instalar bueno, la antena fue el miedo de los rayos. Todavía no se había muerto nadie por rayos. Bueno, nadie ha salido en la tele. Se muere gente todo el tiempo, pero... estuvimos, no sé, un mes y medio buscando precios, consultando a ingenieros electricistas o eléctricos acerca de si teníamos o no que poner un pararrayos con un cable independiente, cuánto costaba, cuántos órganos teníamos que vender para juntar esa plata, a dónde bajaba ese rayo, ¿no? Y no pusimos al final un pararrayos y nunca cayó un rayo. Zafamos. Y llegó el día en donde estuvimos al aire. Eso fue otra emoción. No sé, todavía no tuve un hijo, pero creo que se compara. Escuchar lo que vos hacías siempre en una radio, que yo en tu celular, en una radio de esas MP3 pedorritas. Adentro del estudio, ¿no? Obviamente. Salíamos a la vereda y ya había interferencia, pero... O bajarte del colectivo y caminando hasta la radio y escuchabas... ¿Se escucha Radio Semilla? Y ahí decís, no, ya llegué. Fue muy emocionante. La antena, la bandera, las redes abiertas. Recién escuchaba al chico de la radio de Córdoba y me acordaba de Rama, un compañero nuestro que fue al encuentro de la red en Córdoba. Y que, bueno, gracias a la famosa policía cordobesa, cayó preso por negro, ¿no? Básicamente esa era la razón por la que cayó preso Rama. Estaba en una plaza. Habían ido... Creo que ni siquiera. Estaba a un caminando. Kiosco, tres o cuatro. Ah, sí, no. Claro, y él estaban... como era el más oscurito de Tez, cayó por la policía cordobesa es famosa por aprender a la gente por su color de piel o lo que tienen puesto en la cabeza. Portación de gorra, portación de cara. De hecho, hay una ordenanza municipal que permite eso, ¿no? Ahora la ampliaron a portación de botella. ¿Vos quiere cantar con una botella en la mano? Botella. Adentro. Y bueno, nos contaba después las anécdotas de toda el encuentro de la red siendo prestada a la comisaría para que liberen al compañero. Nada, yo estoy sonriendo y me río porque no le pasó nada, pero bueno. Nada, tengo amigos cordobeses, abogados que tienen que andar sacando pibes toda la semana. Pero bueno, son las cosas que rodean estas locuras de hacer radios independientes y de formar parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y luchar por hacer las cosas de otra forma, ¿no? Bueno, vos hablás de todo esto y hablan, comentan. Parece que hubiera pasado hace un montón de tiempo. No fue hace tanto, no es una nostalgia de aquellos años. Pasa que estos años pasan rápido, ¿no? También pasa mucho y pasa muchas cosas todos los días. Estamos en esa parte de la vida donde nos pasan muchas cosas todos los días. ¿Qué fue? ¿Qué año? ¿La inauguración? ¿Qué mes? La inauguración 2011. Oficial de la radio, sí, a mediados de 2011, que hicimos como una gran convocatoria, a una peña para que vengan a conocer el estudio. Y se acercó mucha gente del barrio y de organizaciones amigas. Eso fue en junio del 2011. Pero él... Ya hacía unos meses que estábamos transmitiendo igual. Pero bueno, sí. Fue como ponerle una fecha y hacer algún evento como para que... Oficial. Exacto. Y el estudio lo construimos en el verano de 2010 a 2011. Claro. Diciembre de 2010, enero de 2011. Más o menos por esta fecha, 24 de marzo del 2011, ya estábamos casi terminando. De hecho, caía justo un fin de semana largo con el tema del feriado y todo. Y le metimos, creo, de los 4 o 3 días enteros de... Nos turnábamos, hacíamos una grilla de construcción a morir. Y obviamente participamos de la marcha, participamos de la transmisión de la red desde la radio esa que queda ahí, no me acuerdo. ¿Desde el CPR fue? Puede ser, en el centro. Sí, el Centro de Producciones Radiofónicas o Radiales. Y fue la bandera de la radio a la marcha. Ajá. Con todos sus personajes. Hay fotos. Hay fotos. Tenemos alguna nosotros y la federal tiene otra. Pero... Brasil, como decía. Bueno, okay. Y ahora estás participando en algún espacio, estás militando, ¿qué estás haciendo? Algo así. Estoy participando en un espacio dentro de Marea Popular, casi dentro de Marea Popular, que es como un instituto de... Hasta ahora... digamos, ahora estamos como en un cambiazo y en un buscar nuevos nombres y nuevas, y redefiniendo la identidad, pero bueno, hasta el año pasado era el Observatorio de Políticas para la Ciudad, que básicamente era como profesionales de diferentes disciplinas analizando, bueno, las políticas del gobierno de la ciudad y no solo las políticas del gobierno nacional, sino las problemáticas del gobierno de la ciudad, y como haciendo una revisión crítica y intentábamos llegar a la parte propositiva de nada, de salir de este espacio, de este lugar donde cierta izquierda se pone de criticar todo y empezar a proponer, ¿no? Criticar un poco más profundamente y proponer algo. Así que andaba en eso, claro. Y bueno, ahora la idea es como cambiar a un instituto de investigaciones que vaya como un poco más profundo en ciertas cuestiones y no centrarnos solo en la ciudad, sino agarrar más con urbano o problemáticas que sean estructurales del país y eso, investigar, intentar meter notas en los medios para empezar a disputar el sentido común sobre ciertas cosas que no se piensan. Hoy está muy en boga el tema del código penal y hay gente que piensa que los crímenes se solucionan metiendo más años a la gente en cana, y bueno, intentar como disputar ese sentido común y pensar, nada, en ese punto en particular, que es la pena, que es el castigo, que es el resarcimiento, o por qué una persona elige o no cometer un crimen. Desde mi área, que es más el área de vivienda, analizamos, bueno, lo que era el plan del macrismo de créditos para la primera vivienda. Intentamos como desmitificar un poco las cosas que prometía el macrismo en los papeles, pero que después, cuando ibas a la forma de aplicación del programa, tenía un poco menos de abarque. Cuestiones de estructurales que tienen que ver con el acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos algunos artículos sobre las inundaciones. Y bueno, todas cuestiones así. Después hay otras áreas donde quizás no les puedo explicar tanto en detalle qué fue lo que se trabajó, pero la idea es eso, elaborar de ese lado. O sea, reparto menos volantes y leo más. Y a veces escribo. ¿Y crees que un medio como Radio Semilla puede ser una herramienta que se puede servir para alguna de esas tareas, actividades que están emprendiendo? Sí. ¿De qué manera te parece? ¿Difundiendo? Difundiendo, ya el hecho de armar un programa y discutir sobre un tema hace que al menos la gente que lo está haciendo lo piense un poco más en profundidad. A veces nosotros pensamos que por ser militantes de izquierda ya tenemos un montón de cosas resueltas y después te pones a charlar con gente que quizás la estudió un poco más y decís, ah, bueno, yo estaba repitiendo algo que en realidad no sabía qué era, ¿no? Estaba como, y decís, bueno, pues. Entonces, ya desde ese punto es un cambio y bueno, en la medida que tenga llegada, que se invite a gente a discutir, sí, son los medios donde más posibilidades en primera instancia habría de que ciertas cuestiones de sentido común se dejan de repetir y se pongan a pensar y se pongan en discusión y se analicen críticamente. Sí, la respuesta es sí. Hablando un poco del sentido común, si yo mal no recuerdo, vos participabas de un grupo de varones antipatriarcales. Casi, bueno, pasamos de tema. Intenté. ¿Qué pasó? Después no fui. Ah, no te animaste. Pero los apoyo completamente. Y sigo pensando que la cuestión de género la tienen que elaborar mucho las mujeres, pero nosotros también. Y no solamente para decirles a ustedes cosas, sino para pensar cosas nuestras. Sí. Bueno, está bien. Bueno, con esas últimas declaraciones. Vamos a tener que ir redondeando porque estamos en un horario. Sí, como que ya límite. Nos recontrapasamos. Sí. Pero bueno. Bueno, por esta vez vale. La excepción. Lo lindo de no tener un programa que venga después. Bueno, te agradecemos mucho por haber venido. Al toque me contestó el mail, pero. sí, 2 segundos después diciendo sí, voy, obvio. Así que, bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y, bueno, te esperamos para que vuelvas. Y en La Peña. Te invitamos a La Peña, que vamos a hacer el sábado 29. Así que acá en IMPA, a las 7 de la tarde. Y, bueno, te invitamos también si querés venir y marchar con nosotros el 24. También sos bienvenido. Nos encontraremos. Para llevar la bandera. Y, bueno. Bueno, muchas gracias por gracias venir. Gracias. A Flor de Semilla. Y felicitaciones por volver al aire. Bueno. Bueno. Sí. No, yo lo que quería agregar es que espero que los oyentes hayan podido captar un poco de la atmósfera que se vivió acá. Yo lo viví un poco desde afuera, del micrófono y hasta de afuera de la historia, porque bueno, si bien la conocía en parte, siempre escuchar un aspecto más está bueno. Y la verdad que se generó una energía increíble, muy, muy buena. Y ojalá que hayan podido captar un poco los oyentes también de lo que vivimos acá. Quería decirte eso, pero la verdad que te agradezco mucho por hacernos vivir esto. Bueno, vamos a escuchar un tema. Y nuevamente agradecemos a Leo y a Flor que estuvieron en la operación del programa. Y vamos, ¿no? ¿Nos vamos? ¿Escuchando el tema? Es re tarde. Sí, sí. Nos encontramos el lunes a las 14 horas, quizás acá en la Puerta de IMPA. O a las 15 en Sáenz Peña y Avenida Mayo, para marchar con la columna de los espacios de IMPA. Y quizás también nos corramos a la columna de la RNMA, ¿por qué no? Y el próximo igual. Miércoles acá en Radio Semilla de 8 a 10, otra vez haciendo este Flor de Semilla. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Por el sangre, para la gente que me da asco, no vas a ser la escuela, porque San Martín te espera. Yeah.